Ayer recibí una carta en la que tú me decías que todo había terminado porque ya no me querías. Y aunque mucho me dolió porque no lo merecía, lo que más me sorprendió fue tu falta de ortografía. Y aunque mucho me dolió porque no lo merecía, lo que más me sorprendió fue tu falta de ortografía. La, la, la. Escribiste amor con H, con C escribiste lo siento. Corazón no tenía acento, con B escribiste me voy. Y ahora yo pensando estoy que nuestro amor no servía, porque ese amor se escribió con falta de ortografía. Y ahora yo pensando estoy que nuestro amor no servía, porque ese amor se escribió con falta de ortografía. Y no lo escribas con cara.